We'll be right back.

You ayer, apenas me desperté. Ladies and gentlemen, please welcome, I'm Mandalia Remix. Pasito, y lo toma mamá, mantén. Y la mamá, pasito, y lo toma mamá, mantén. Y la mamá, pasito, y lo toma mamá, mantén. welcome. I'm Nanda Leo. Remix. Oh,

Ladies and gentlemen, please welcome, I'm Nanda Lia, Remix.